Bueno, pues nosotros vamos a hablar un poco más de la experiencia aquí en España. Yo voy a hacer una pequeña recorrido sobre cómo está aquí el tema en España y luego nos vamos a centrar más en el tema más local. Nosotros venimos de Madrid y bueno, pues la experiencia contra un sitio concreto que es la fábrica de armas de la Marañosa. Entonces, mi presentación, que yo os digo que es muy breve, se va a basar en un trabajo que se hizo en el MOC hace unos años y que está en Insumisia, recorriendo un poco las instalaciones militares en el territorio español. Entonces, como decía Andreas antes, las circunstancias de cada país en Europa son muy diferentes. Entonces, España es un país altamente militarizado, no tiene armas nucleares, lo nuestro es armamento convencional. Bueno, no tiene cabezas nucleares España, pero sí tenemos muchísimas instalaciones militares. De hecho, antes de la gran burbuja inmobiliaria, no sé ahora, pero antes el Ministerio de Defensa era el mayor terrateniente de España y el segundo mayor de toda Europa. Todos sabemos que con el boom inmobiliario también Defensa aprovechó para hacer su propio pelotazo con campañas sonadas como la de Campamento en Madrid y en otros sitios, porque Defensa, como veis aquí en este mapa, tiene terrenos militares en absolutamente todas las provincias. En algunas, como por ejemplo Zaragoza, prácticamente la mitad de la provincia es territorio militar. En otras menos, por ejemplo en Cuenca es más testimonial, que ya son 65 miles de metros cuadrados que ya le llegan. Entonces, bueno, esto para que veáis un poco cómo no hay quien se libre en nuestro territorio de la presencia militar. Entonces, bueno, pues un poco así recorriendo el tipo de instalaciones. Empiezo por bases aéreas, pues la base aeronaval de Rota y la aérea de Morón, creo que a todo el mundo nos suena. Son bases donde también hay una gran tradición de lucha contra estas bases. Las marchas de Rota son famosas en el mundo entero, como quien dice. Son bases que se usan compartidas con el ejército estadounidense y con la OTAN. Y de hecho desde allí se coordina toda la presencia estadounidense en el Mediterráneo y en Oriente Próximo, se coordinan desde estas bases. Luego la base aérea de Zaragoza y de Torrejón también son bases que están compartidas. Torrejón ya no es base americana, ya es base española, pero sigue cediéndose para actividades de la OTAN, de la Unión Europea o de Estados Unidos propias. De hecho, por ejemplo, los bombardeos en Kosovo, la presencia española en esos bombardeos salió de las bases aéreas de Zaragoza y de Torrejón. En Torrejón también hay una marcha muy famosa, muy famosa, que lleva también 30 años haciéndose, aunque cada vez los últimos años ya no se ha hecho. Eso es verdad. Mientras que la derrota sigue existiendo, la de Torrejón al final quedó un poco abandonada. Y en Zaragoza pues también hay lucha ciudadana contra la base aérea de Zaragoza y bueno, el campo de San Gregorio, que también saldrá luego, porque la base aérea está muy próxima a la ciudad. Entonces, por un lado, ha habido una lucha pacifista y antimilitarista desde nuestros compañeros de Mambrú o del COA, pero también asociaciones de vecinos que se han quejado a las autoridades, incluso han tenido reuniones con el ayuntamiento, los responsables militares, por el tema del ruido, y bueno, se han comprometido a usar, en vez de la pista más cercana, la más lejana, no hacer maniobras en ciertas horas y cosas así, pero bueno. Sigo un poquito. Campos de tiro y de maniobras. Este es un mapa donde vienen algunas de las más grandes que hay, pero en realidad maniobras, pues donde hay un cuartel, al final acaba habiendo maniobras. Si no dentro del propio cuartel, pues un poco en terrenos donde el ayuntamiento permite hacerlos o lo que sea. O sea que en realidad en todas partes se hace. Pero bueno, algunas de los más sonados, por ejemplo, en el Teleno es un... Voy a seguir, que... que los tengo aquí. Bueno, voy a empezar. San Gregorio está también en Zaragoza, muy próximo a la base aérea. Es un campo de maniobras enorme que se usa para maniobras aéreas. Entonces, básicamente es lo que una diana gigante de miles de kilómetros donde se practican bombardeos. Se practica ahí lo que luego se ha ido a hacer a Irak, Afganistán, etcétera, porque ahí se han hecho maniobras del ejército español, pero también conjuntas de la OTAN. Se permite hacer maniobras al ejército estadounidense, etcétera. Entonces, desde, por ejemplo, el COA se ha hecho varias marchas al campo de San Gregorio, y una acción centralizada hace unos años allí se... centralizada quiere decir de alternativa antimilitarista MOC, en los años en que se mantuvo la campaña de reclama la base, se hacía siempre una campaña, una maniobra estatal, una acción estatal, una maniobra no violenta. Entonces, en el 2008 fue allí en San Gregorio. Luego, el campo de maniobras de Chinchilla, eso está en Albacete. Allí la coordinadora antimilitarista de Albacete pues también ha hecho marchas, ha hecho una campaña de denuncia contra la instalación esta y también contra la fábrica de aviones, porque sabéis que en Albacete se fabrican los helicópteros, eso. De hecho, muchos conoceréis el vídeo de Donde se cuece la guerra, que hizo la coordinadora de Albacete, y se centra en el campo este de maniobras de Chinchilla. El polígono de tiro aéreo de Las Bárdenas, eso está en Navarra. Vuelvo para el mapa, que de hecho está ahí en rojo porque es del Ejército del Aire. Entonces, las 2000 y pico hectáreas de este campo de maniobras en realidad pertenecen a los ayuntamientos de la zona, pero está cedido por periodos muy largos de tiempo, no sé si son 50 años o algo así. Entonces, en Navarra hay una coordinadora para recuperar Las Bárdenas, que ha estado haciendo ahora una campaña muy fuerte porque llegaba el momento en el que se tenía que renegociar el contrato con Defensa y eso lo tenían que decidir los ayuntamientos. Entonces estuvieron haciendo campaña en todos los ayuntamientos de la zona para convencer a la gente y a los ayuntamientos de que se acabara con ese acuerdo, que no se renovara, pero bueno, se ha renovado al final. Y bueno, un pequeño fracaso entre un mar de éxitos. Y luego el polígono de tiro de artillería del Teleno, que está en León, es un campo de tiro, pero de artillería. Y la especificidad de este sitio es que está dividido en dos grandes áreas. En un sitio se ponen los cañones y al otro es a donde tienen que llegar los proyectiles. Y por el medio hay poblaciones, hay granjas, etcétera. Entonces, es verdad que la lucha ciudadana en el Teleno está muy de capa caída. En su momento sí que grupos ecologistas e incluso pues grupos de agricultores de la zona, sobre todo ganaderos, pues sí que hicieron bastante presión, porque, por ejemplo, los ganaderos se quejaban mucho de que las maniobras pues afectaban mucho al ganado. Igual que en Chinchilla también, por ejemplo, allí hay mucho cunicultor y se quejaba de que las conejas, con lo que son las conejas, varían mucho menos cuando había maniobras. Pero bueno, la economía de la guerra sí cuenta, la ganadera evidentemente parece que no. No quieren salir para la guerra, efectivamente. La casa por la paz, sí, es verdad. En el Teleno además hay una casa por la paz que se fundó en los años 80 y fue de hecho proyecto de objeción fiscal, se financió como un proyecto coordinado de objeción fiscal, donde se hicieron durante varios años campamentos de no violencia, que fue el antecedente de los encuentros de verano del MOC allá por principios de los 80. Bueno, Aquí voy a ir un poquito más rápido. Las bases de intervención exterior y OTAN. Ya os digo que esto está, lo que he hecho ha sido un poco seguir el trabajo que habíamos hecho, que se hizo desde el MOC allá por el 2007 o así, de recopilación de instalaciones. En realidad ahora separar tanto bases de intervención exterior y OTAN de lo demás es un poco arbitrario, porque somos OTAN, somos y somos todo lo demás y somos intervención exterior, así que, pero bueno, está el campo de maniobras de San Gregorio, la base de la OTAN de Bétera, que esto está en Valencia, y allí todos los años se ha hecho, sí, casi me perdí. Bueno, todos los años se ha hecho. Muchos años se han hecho allanamientos allí en San Gregorio por parte de Alternativa Antimilitarista y otros grupos, etcétera. Luego la base de blindados de Marines, la brigada aerotransportable de Figueiredo, la base de la Legión de Viator, cuartel de operaciones espaciales de Rabasa, cazadores de montaña de Jaca, cazadores de montaña de Aizoain, el Abripac de Alcalá de Henares, bueno, y muchos más que no. Luego, academias militares. Incluyo hablar de academias militares porque al fin y al cabo es donde se forma lo que luego tenemos, y además contra algunas de ellas también ha habido movilización ciudadana. Por ejemplo, en la Academia de Caballería de Valladolid, cuando existía el MOC de Valladolid, sí que se hicieron muchas acciones allí delante, pues hay una estatua de homenaje a la caballería del Ejército de Tierra delante, y ahí se aprovechaba para hacer muchas acciones. Luego, por ejemplo, en la Escuela de Guerra del Ejército de Madrid también hemos hecho acciones en Madrid, dentro del Rompamos el Silencio, que era una coordinadora de grupos de Madrid que una vez al año se juntaba para hacer 15 días de acciones concentradas contra distinto tipo de con distintas reivindicaciones, y solía haber un eje antimilitarista. Entonces, en la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid se hizo alguna acción. Este sitio no forma específicamente nada de manejo de armas ni nada por el estilo, sí que da cursos para oficiales y suboficiales, y también digamos que es un sitio donde se trabaja más el cocer ideológicamente, como, o sea, es más un sitio de trabajo ideológico, de cómo venderse a la sociedad, cómo coordinarse con universidades, cómo introducirse en las escuelas. Ese tipo de cosas son las que se trabajan en la Escuela de Guerra del Ejército, más bien. Aparte de tener una de las mayores bibliotecas militares de España, que también la tiene. Y luego la prisión militar de Alcalá de Henares. Bueno, Academia Militar es un centro de forma o reforma de militares, pero también en la época de la insumisión en los cuarteles se hizo muchas acciones allí en la prisión militar de Alcalá de Henares. Y luego, como veis, pues tenemos para formar aquí cualquier cosa que queramos formar, pues eso, caballería, la Academia General Militar de Zaragoza, que es para oficiales y suboficiales, Escuela Naval, Escuela NBQ en Hoyo de Manzanares, que aunque no tengamos en teoría Arsenal NBQ, pero sí que hay unidades especializadas en teoría en la defensa, en el manejo de ese tipo de material, en el supuesto de que hubiera un ataque o algo así, porque ya sabéis que en teoría nosotros no tenemos nada de eso, pues academias del aire, etcétera, etcétera. Y por último, empresas, laboratorios y fábricas de armamento. Bueno, la Academia de Caballería no debería estar ahí, es que se me ha colado, lo siento. Los caballeros no lo fabrican. Y como allí no tiran bombas, siguen pariendo, así que. Todas estas empresas que aparecen aquí, pues Santa Bárbara, Sener, Expa, Leaz Casa, Navantia, Indra, pues son empresas españolas que se dedican a la fábrica de armamento o de munición, ¿no? Pues Santa Bárbara, sabéis que es de explosivos, Sener creo que fabrica los misiles, unos tipos de misiles, los Taurus o algo así creo que son. Expal también son de explosivos. EADS Casa es de aviones. De hecho, EADS es la agencia europea en la que está integrada Casa, y Navantia es un astillero, es el astillero naval por excelencia ahora mismo. E Indra, pues una de las mayores empresas de arma. Pues todas tienen participación estatal, pero también ya participación privada. Y por último, incluyo aquí el Instituto Tecnológico de la Marañosa, que es de lo que nosotros podemos hablar con más... Bueno, contra muchas de estas empresas de armas también se han hecho acciones dentro del Estado. Por ejemplo, en Euskadi, en la sede de Sener y de Expal se han hecho acciones. Aquí también en los años 80 o 90 en Getafe se hicieron algunas, ¿no? Contra EADS y en la base aérea. Pero bueno, nosotros vamos a hablar del Instituto Tecnológico de la Marañosa. O sea, yo. O sea, tú. Yo intentaré ser muy breve porque sobre todo me va apeteciendo una cerveza, así que tengo ya un aliciente ahí. ¿Qué te abro? ¿El mapa o la...? El mapa, sí. Y bueno, de todas formas, si queréis más información sobre el tema de la Marañosa, tenemos una página web y hasta un libro que hemos editado y que hemos traído algunos ejemplares, o sea, que podéis completar aquí. Bueno, lo que hoy en día se llama el Instituto Tecnológico de la Marañosa, que ha sido fábrica de armas químicas, laboratorio de armamentos y ahora Instituto de Investigación en este armamento, que es el armamento NBQ, es decir, nuclear, biológico y químico. Entonces, es un centro que es, este sí que es puramente militar, es exclusivamente del Ministerio de Defensa, y que está situado en Madrid, en pleno, curiosamente está en pleno Parque Regional del Sureste, un espacio natural supuestamente protegido, de máxima protección, que incluiría pues, todo lo que es el perímetro que veis de varios colores. La zona verde es la zona de máxima protección del parque, donde anidan diversas aves. De hecho, es una cepa lo que tiene especial protección, porque hay aves importantes como el halcón peregrino, etc. Y recientemente se ha creado una zona que se llama con destinos, equipamientos y usos especiales, que es esta naranja, que es donde están las 700 hectáreas del Instituto Tecnológico de la Marañosa. No sé si lo veis bien, pero bueno, ahí arriba a la esquina pone Madrid, porque todo esto, hasta, bueno, veis ahí, por ejemplo, Villa de Vallecas, etcétera, todo esto es el casco urbano de Madrid. Es decir, que línea recta, pues de Vallecas, por ejemplo, no estaría ni a 10 kilómetros, ¿no? Para que se deis una idea de la localización, ¿no? Bueno, a pesar de estar en un parque regional y al lado de áreas enormemente pobladas, como es el caso de Madrid y un montón de pueblos, toda la radial sur, que pasa por Pinto, Valdemoro, Cienpozuelos, San Martín de la Vega, que eso es el municipio a lo que pertenece, etcétera, son pueblos muy poblados, pero no hay ningún plan de emergencia, ni de evacuación, ni nada. Tampoco hay estudio de impacto ambiental cuando se ha reformado el instituto, porque el gobierno no lo consideraba necesario, ¿no? Bueno, es un poco para que sepáis dónde está y qué es. Bueno, como decía, la historia de este centro se remonta al año 23. Fue creada por Alfonso XIII para la guerra de Marruecos, precisamente, para bombardear el Rif. Al rey Alfonso XIII le gustaban mucho las armas químicas. De hecho, durante la guerra de Marruecos estuvo... España es pionero. No sabemos si tenemos el dudoso honor de ser los primeros o los segundos en bombardear a la población civil con armamento químico. Sabéis que las armas químicas en edad moderna, porque no se sabe si los griegos también usaban, pero en la edad moderna se usaron por primera vez en la primera Guerra Mundial, de la cual estamos celebrando el centenario, pero en los campos de batalla, ¿no? Es decir, entre ejércitos regulares. Pero de los primeros países que lo usaron contra población civil fue el Estado español, bombardeando áreas del Rif de Marruecos, áreas pobladas, bombardeando los mercados, bombardeando las viviendas y también los campos, ¿no? Entonces, primero, Alfonso XIII le compraba las armas químicas a técnicos alemanes que los habían producido, a pesar de que estaba prohibido por el Tratado de Versalles, pero en el año 23, poco después del desastre de Anual, como quería acelerar el resultado de la guerra, pues se creó esta fábrica, que su primer nombre fue la fábrica de Alfonso XIII, ¿no? Y luego más tarde la fábrica de la Marañosa. Se calcula que durante, solo para la guerra, se debieron de fabricar, como según algunos historiadores, como 400 toneladas de gas mostaza, con las cuales se bombardeó, como os digo, Marruecos, ¿no? 90 años después, por ejemplo, esta zona, el Rif, sigue siendo una de las zonas de Marruecos con más altos índices de cáncer. Hay asociaciones que lo están denunciando, pero el gobierno marroquí, pues obviamente, está presionando para que esto no se denuncie. Y, por ejemplo, alguna vez que han intentado hacer jornadas en España, se les ha prohibido, etcétera, ¿no?, para denunciar lo que ha ocurrido allí, ¿no? Pero aún así hemos tenido contacto con asociaciones recientemente, y hay un vídeo muy interesante que se llama RAS, que se ha publicado, que ha hecho un colectivo que creo que está disponible en internet, que es una película documental que merece la pena si interesa. Bueno, después de esto se cree que fue utilizada también por el ejército franquista durante la Guerra Civil, aunque hubo un momento en que fue trasladada, porque está justo en el frente. Este es el río Jarama, que veis aquí en azul, que es por la razón porque el actual es el parque regional. Y esto fue frente de Guerra Civil, como sabéis. Entonces, durante un tiempo se trasladó. La batalla del Jarama fue entre más o menos 100 Pozuelos y un poco más arriba de la Marañosa. Entonces esto fue pleno frente de batalla en la Guerra Civil. Pues bien, pues entonces, una vez terminada la Guerra Civil, se volvió a poner en marcha la fábrica, con ayuda, en este caso, de técnicos nazis. Es decir, la colaboración alemana con el régimen franquista, pues lógica, ¿no? Y en todas cosas se usó para suministrar armas químicas al ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente después de la Guerra Civil Española, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, se supone que se suspendió la fabricación ya de armas químicas, pero se creó en el año 1952 el Laboratorio Químico Central de Armamento, cuyas actividades pues desconocemos, pero bueno, sí que conocemos otras actividades del régimen franquista, como por ejemplo el intento de crear una bomba atómica. Sabéis, razón por la cual fue creado el CIEMAT, que es un centro de investigación que está en la Complutense de Madrid y que ha contaminado todo el río Jarama y todo el Tajo hasta Lisboa en los años 60, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí no sabemos lo que puedan haber hecho, ¿no? Y luego sabemos que ya después del régimen franquista, durante los 80 y 90, fabricó máscaras antigás que se acumulaban hasta que eran caducadas y se vendían como chatarra, y también se fabricaba material antidisturbio que se vendía principalmente a Chile, ¿no?, en esta época. Bueno, además, hay que decir que además de lo que es la fábrica, el laboratorio y todos esos, lo que son los edificios, es todo un complejo en donde de 700 hectáreas, donde también se realizan maniobras, prácticas de tiro, etcétera. Hay alguna foto por ahí donde se ven prácticas de tiro también, ¿verdad? Creo. No, estas son prácticas de explosivos. Ah, bueno, prácticas de explosivos, etcétera. Esta foto está sacada de la web del Ministerio de Defensa. Sí, en el Google Maps se ve muy bien, además, el sitio de donde hacen esas pruebas de explosivos, etcétera, ¿no? Bueno, después de todo esto, en mayo de 2003, el Ministerio de Defensa decide transformarlo en lo que ahora se llama el Instituto Tecnológico de la Marañosa, porque antes era Fábrica de la Marañosa o Laboratorio Químico Central de Armamentos. Entonces se convierte en Instituto Tecnológico, y además se traen aquí la actividad de investigación y de pruebas de un montón de ¿lo tienes ahí? Ah, vale. De un montón de centros de todo el Estado, y que se concentran ahora aquí para la investigación militar. Bueno, esto ya en pleno 2003, como os digo, se hace de manera ilegal, sin informar a la Junta Rectora del Parque, sin, por tanto, hacer ningún tipo de informe de impacto ambiental, como os decía antes, etcétera, ¿no? Esto es la nueva organización del recinto. Se han derribado todos los edificios antiguos, que era la fábrica y el laboratorio. Como os decía antes, en los años 20 en esa fábrica se fabricaron 400 toneladas de gas mostaza. Os podéis imaginar la medida de seguridad que había en los años 20, ¿no? Pues todo eso, no sabemos lo que se ha hecho con los escombros, se tiró a los edificios, se arrasó y encima se ha levantado todo esto, ¿no? Bueno, lo que sí podemos decir es que no se veían salir camiones de escombros. No, había depuradora de aguas residuales, por ejemplo. Eso también lo sabemos, porque creo que se iba a fabricar ahora en esto nuevo. Y bueno, estas obras iban a terminar en el 2007, aunque terminaron un poco después, creo que tengo por ahí el dato, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay un montón de áreas que han traído eso, la investigación, de otros centros puramente de militares, sobre armamentos de todo tipo, convencionales, pero sobre todo el tema NBQ, ¿no? Que, por ejemplo, la Marañosa sigue estando acreditada para trabajar con todos los componentes de armas químicas que hoy en día se conocen. Entonces, para que eso sea legal, ha pedido acreditación a la OPAC y tiene acreditación para trabajar con todo tipo de armas químicas. También es una instalación radiactiva de segunda categoría. Las instalaciones radiactivas tienen una serie de categorías y la primera solamente es la de las centrales nucleares, ¿no? Entonces sería el segundo nivel en peligrosidad. Entonces, eso nos puede hacer una idea de lo que hay ahí. Pero no hay ningún plan de evacuación ni de emergencia. Nosotros muchas veces a través de partidos políticos hemos pedido información al gobierno, tanto en los 90 como ahora en la década de los 2000, cuando nos enteramos de todo esto. Y bueno, te dicen no, que no hay ningún peligro porque son mínimas las cantidades. Bueno, pero ya, ¿cuáles son las cantidades? O sea, no, es que es secreto. Entonces te dicen no hay ningún peligro, pero no te dicen lo que se hace, ¿no? Bueno, y para no enrollarme mucho, si queréis pues luego preguntáis, pero eso. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto y qué es lo que se le cuenta a la opinión pública? Se dice que en realidad la investigación NBQ no es para fabricar armamento, sino que es para protegernos en caso de que se produjera un armamento. Pero el mismo jefe del Estado Mayor de la Defensa, que previamente había sido director de armamento y material, que Félix Armatal, en declaraciones públicas decía que si nosotros sufriéramos, si un país sufre un ataque en NBQ, en realidad la población poco hay que hacer para protegerla, ¿no? O sea, no hay nada que hacer. Entonces, si acaso, podría protegerse a los militares, ¿no? Pero no al resto, ¿no? Por otro lado, cualquier técnico especialista en esto sabe que, aunque ahora mismo sea verdad que no se fabrica armamento NBQ en el Estado español, sobre todo armamento químico, que aquí ya está fabricado, pero que una instalación así, en 2 semanas está en plena producción de armamento químico otra vez si se necesitara, ¿no? O sea que, bueno, podemos hacer una idea entonces cuáles son los fines. En realidad casi ningún país fabrica armamento químico porque es muy difícil de almacenar. Es muy peligroso. Lo que necesitas es la tecnología para, en el momento en que quieras el armamento químico, lo fabricas. Pero antes no. Entonces, decir que no lo tenemos es una tontería. Porque en potencia lo tenemos, igual que otros muchos países. Pues nada, pues para terminar os voy a hacer un breve resumen. No he traído fotos porque yo estoy un poco atontado y no sabía de qué iba la charla, pero vamos. Pero tenemos fotos muy bonitas también de alguna marcha por ahí, ¿no? Pero bueno, ya las podéis ver en la web. Un breve resumen de la resistencia ciudadana frente a este complejo que viene también de lejos, ¿no? De los años 90, ya en los años 90, también un poco relacionado con el resurgir del antimilitarismo en el Estado español a raíz de la insumisión, pues algunos grupos antimilitaristas cercanos a la zona de Getafe y todo eso, por donde está, pues empezaron a luchar contra esa instalación. Y en 1993 se realizó una primera marcha, se llevó a cabo el 30 de enero, coincidiendo con el Día de la Paz, del 94. Desde entonces, en los años 90, se llegaron a realizar otras 6 marchas. Luego, la lucha contra esto decayó un poco, pero en marzo del 2004, precisamente, Eva y yo ya vivíamos en San Martín de la Vega, el municipio donde pertenece esto, y cuando conocimos que se estaba creando este nuevo centro, el ITM, entonces lo llamaban el MIT. Debía ser para que pareciera como el de Massachusetts, ¿no? El Marañosa Institute of Technology, lo decía en inglés. Pero bueno, lo han dejado en castellano, sí. Bueno, nos enteramos que se estaba reformando y creando un centro que iba a ser mucho más eficaz en la producción de armamento. Pues, pues nos pusimos en contacto con otras personas que habían estado en esta lucha de los años 90 y creamos la plataforma contra la Marañosa, en su breve historia, pues hicimos varias actividades, reparto de manifiestos varios, hicimos una acción, al comienzo también estuvo muy divertida, una acción de guerrilla de la comunicación, un fake, que consistió en buzonear por todo el pueblo de San Martín de la Vega unos papelitos con el membrete del Ministerio de Defensa avisando que se iba a realizar unos simulacros en la plaza, que se pusiera en contacto con el ayuntamiento para organizar los simulacros que se iban a organizar en caso de que hubiera, pues eso, a partir del inicio de este centro, pues cuando hubiera una emergencia nuclear, pues cómo había que defenderse y tal, ¿no? Entonces tuvo hasta que desmentirlo el ministro Trillo, que era entonces el ministro de Defensa, en una rueda de prensa que era muy famosa, antes preguntaba, pero nadie nos acordábamos, una vez que dijo una cosa de una tontería a unos periodistas de 1 euro, ¿no? Que a quien me pregunte, creo que por las armas de destrucción masiva, a quien me pregunte le doy 1 euro o algo así. Pues en esa misma rueda de prensa, si leí la noticia, también desmintió que lo de el reparto de octavillas no era cosa del ministro de Defensa, ¿no? Allí, bueno. sobre todo se hicieron numerosas charlas por los pueblos vecinos para concienciar a la gente, ruedas de prensa, etcétera. Curiosamente, donde menos concienciamos es en San Martín de la Vega, pero por la tradición de tener esto desde los años 20, ¿no? O sea, ya les parece normal, ¿no? Y se volvieron a retomar las marchas, entonces se llegaron a hacer otras tres, con lo cual ya son un total de 9, aparte de participar en otras coordinaciones como también contra la base de la OTAN que tenemos también en Madrid, en Pozuelo, en Retamares, etcétera, ¿no? Y bueno, también hemos participado en la campaña contra la investigación militar, puesto que esto es un centro de investigación militar, y sobre todo, como veo yo, somos de AMOC, pues también lo coordinamos con la campaña que entonces había de El Mayo Caliente contra las instalaciones militares, ¿no? Dentro de desobedecer las guerras. Y bueno, lo que pasa es que nunca llegamos a organizar, como hubiera sido nuestro deseo, pero a lo mejor surge de aquí, no sabemos, el poder hacer una acción estatal fuerte aquí en ese sitio, ¿no? Que también sería un sitio bajo, ¿no? Y bueno, pues nada, hemos conseguido apoyo de numerosos colectivos, eso sí, incluso de ayuntamientos, etcétera. Y bueno, y además eso ha llegado a trascender a nivel estatal por alguna de esas campañas y el documental Arras que antes os comentaba, que yo creo que es interesante. Bueno, pues eso resumiendo mucho para que me dio tiempo a tomar una cerveza.